Podcast de lecturas en español, dirigida a estudiantes de hablas extranjeras estudiando español, dirigida a todos aquellos a los que les guste escuchar libros por medio de podcasts. Bienvenidos.